fuera de contexto. Practicar no te hace perfecto. Poner un disco eterno. Moverme torna sol. Un espíritu. A veces. Hola, hola, muy buenas tardes, oyentes de FM Che Barracas 99.7. 16 de mayo, lunes fresco, la verdad, 5 y 10 de la tarde, arrancando nuevo capítulo séptimo. Séptimo capítulo de Disco Eterno. Acompañado una vez más, como todos los lunes, por mi compañera y la gran productora de este programa, hola, María Chev. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Con fresco y con apuros. Un día medio apurado hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, está bien, los lunes se arrancan así, uno viene con ritmo de fin de semana, tranquilito. Y de repente hay que ir a 2000 por hora porque ya arranca la semana y el lunes. En la operación técnica, como decimos cada lunes y cada vez más afianzado a su puesto, a su camiseta número 10 de este equipo, el señor Luisito, como siempre acompañándonos del otro lado de la pecera. Y aquí arrancando un nuevo programa que ha tenido cierta preparación que... No, a ver, ¿cómo puedo describir lo que siento por este programa? A ver, tengo, quiero saber. Yo tengo muchas ganas de hacer este disco, muchísimas ganas de hacer este disco. Pero... Ah, parece como que hay un pero en su oración. Podría haber un pero, pero no quería decir. Me está forzando a decirlo, no lo voy a decir. Voy a escapar de ese pero. Pero creo que va... Pero creo que va a tener mucha repercusión en nuestros oyentes porque hay mucha gente seguidora de la banda de la que vamos a tratar hoy. Muchísima gente seguidora. Porque, bueno, sin duda es una de las bandas más importantes en actividad todavía del rock nacional. Pero antes de meternos en lo que va a ocupar las próximas dos horas de Disco Eterno, me gustaría hacer, como es de costumbre, recordar un poquito lo que tratábamos hace 7 días, en el cual el programa nos trasladó al año 1994, año en que Ataque 77, esta nuestra banda de punk rock, liderada por Mariana Martínez, sacaba Todo Está Al Revés, su tercer álbum de estudio. Y un álbum muy, muy punk rock, muy arriba, con letras bien hirientes a, ¿no?, a la sociedad o al sector más acomodado de la sociedad. Y bien concretas, nada de metáfora, las letras bien, bien concretitas. Y como contexto del año 1994... Hablamos un poquito de la situación política y económica de la Argentina junto al sociólogo e investigador Fernando Estrata, quien nos resumió un poquito el tema de privatizaciones y endeudamiento externo durante ese año concretamente, llevado a cabo principalmente por nuestro expresidente don Carlos Saúl, ¿verdad? Un buen resumen de Fernando Estrata. Luego también recordamos momentos deportivos, por ejemplo el Mundial 94, la suspensión de Diego Armando Maradona y su último partido con la camiseta de la selección argentina, en el cual le metía ese famoso gol a Grecia. Y también recordábamos con un poco de lamento la muerte de Ayrton Senna en medio de una carrera en el Gran Premio de San Marino. Murió muy joven este corredor y multicampeón de la Fórmula 1. Recordábamos también las elecciones que gana Mandela en Sudáfrica, siendo el primer presidente democrático en elecciones libres, donde los negros podían acceder al voto, y ganó con una amplísima mayoría, marcando realmente un antes y un después en la historia del país del sur de África. Y por último recordábamos, en una nota intensa y emotiva, diría yo. A mí me recuerdo que me hizo un poco de nudo en la garganta, me costó seguir un poco el bloque. Que hablamos con Laura Greensberg de Apemia sobre el atentado a la AMIA, su investigación, el juicio posterior, la impunidad que se ha vivido alrededor de esa investigación y del juicio, donde todavía no se encontraron realmente los culpables. Y bueno, ella nos daba una postura idónea, sin ninguna duda, porque está desde adentro, y hasta nos ha dicho que había perdido algún familiar en ese atentado. De más está decir que ustedes pueden revivir no solo el programa entero, sino quieren escuchar particularmente la nota con Fernando Estrata o con Laura Greensberg o cualquier nota anterior que hayamos tenido en nuestro programa Disco Eterno. Lo pueden hacer por internet, por las vías de redes sociales. ¿A dónde, Maru? Pueden escuchar todo de nuevo en el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. También en el Facebook pueden conocer lo que vamos haciendo jornada a jornada y semana a semana también en Disco Eterno. Es FM 99.7 Che Barracas. Sí. Y también Aire Che Barracas. Y si no, bueno, nos pueden llamar por teléfono. ¡Viva! Ahora mismo. Nos pueden llamar por teléfono al 43019917. Estamos muy contentos de haber solucionado, entre comillas, el problema Te diría contentos, entre comillas. Sí, contentos, entre comillas. El tema de internet y teléfono. Para el que no pudo escuchar la semana pasada, teníamos un problema con Telefónica que no tuvo una semanita complicada y no nos podía solucionar el problema. Ya está solucionado, ya estamos saliendo por internet, ya tenemos teléfono para todo aquel que quiera hacer algún comentario, un llamadito. Y si no, el que está por acá por la zona de Barracas, cerca de Callasta 3370. Esa. Puede venir a visitarnos, traernos de merendar. Tortas fritas va. Tortas fritas va en un día como hoy, sale como media luna piña. También. Media luna. A Luis le gusta la media luna con jamón y queso y el churro con dulce de leche también, me dijo. Sí. Bueno. Saliendo de la... Este es el momento que me empiezo a poner ansiosa para saber qué disco vamos a escuchar hoy. Bueno, pero si te respondo ahí, así directamente, le saco toda la mística. Así que para eso voy a hacer una pequeña introducción. Quiero decir que hay alguien que está buchoneando en el Facebook. ¿Ah, sí? Sí, ya lo sabes. Ojalá que pase desapercibida. No importa. El oyente no siempre está en Facebook al mismo tiempo. Pero yo adelantaba un poco que vamos a hablar de una banda, quizás diría yo una de las tres bandas más importantes en actividad. No solo por la cantidad de discos que ha sacado, por su historia, el tiempo de historia que tiene, sino también por el poder de convocatoria de la gente que lleva a sus recitales. Tiene una costumbre hace varios años de tener fechas de recitales sin hacer publicidad, sin tener publicidad en radio, televisión o medios gráficos de forma masiva, más un estilo como lo haría El Indio, para ponerlo en comparación con algo similar, de la famosa boca en boca, donde la misma jerga, el mismo seguidor de la banda se va pasando de uno a otro el día de la fecha, van, sacan las entradas y convoca miles y miles de personas en cualquier lugar del país donde toquen, inclusive en el exterior. Banda de rock, más bien pesadón, sobre todo el disco que vamos a escuchar tiene temas bien de hard rock, de heavy, que todavía en el año 2016, en el que hoy vivimos, no se han incorporado quizás las tecnologías más digitales, como quizás otros artistas de la movida rockera nacional sí han incorporado, ¿no? Entre sintetizadores, samplers o hasta sonidos también un poco más modernos. Ellos siempre son tan tradicionales de nada, de la guitarra, el bajo con distorsión, la batería, los dos saxos, los vientos y para adelante, ¿no? Tal vez una armónica, detalles como por ejemplo un cello, como tenemos hoy en el disco una canción donde hay un violín y un cello, pero siempre manteniendo la base del rock clásico y pesado. Y el año al cual nos vamos a abocar en las próximas dos horas y que nos lleva el disco que aún no voy a decir. ¡Qué intriga! Es el año 2000. Agarramos. Lejos allá. Agarramos en el tren. Más cerca que los otros. Es, creo que, si no me equivoco. No es el de más cerca porque hicimos Papo en el año 2003. Más cerca, digo, que los últimos dos. Pero mucho más cerca. Sí. Vinimos haciendo del año 1994. Lejos. Avanzamos en la línea del tiempo 6 años y nos paramos en el año 2000. Año con muchísimas cosas para hablar. Ojalá ¿sí? que las dos horas entren todas esas cosas que queremos transmitirles para poner los pies sobre la tierra del año 2000. Sin más palabras, creo que ya es momento de empezar a escuchar música, que de esto se trata. Empecemos a acomodarnos, a viajar en el tiempo, retrocedamos 16 años, pongámonos en el lugar y en el momento donde salía un disco impresionante que tiene este tipo de música que vamos a escuchar a continuación. Un disco que se llama La Esquina del Infinito, perteneciente a La Renga, y que empieza con este sonido yacero, como grabado como de accidente, como si saliera de una sala de ensayo de ahí cerca. Pero inmediatamente esto... Como de accidente, grande. Como de accidente, pero esto en cualquier momento explota y esto empieza el rock verdadero de La Renga. Escuchemos La Vida, las mismas calles de La Renga. La Vida, las mismas calles, es el track número uno de La Esquina del Infinito, disco de La Renga del año 2000. Muy buen tema. Tranqui, ¿no? Intenso. Arranca tranquilito intenso. El disco. Arranca con esa movida yacera de fondo, como si un micrófono abierto estuviera cerca de una puerta abierta de una sala de ensayo. Este sonido, como si alguien estuviera zapando un rato. Hasta que arrancan los acordes. Este renguero. Señor es un romántico al final, Luis. ¿De quién hablas? ¿Del conductor? ¿De quién les habla? El conductor. Sí, señor. Pero me gustaría, como para poner un poquito en contexto lo que estamos viviendo y a quién estamos reviviendo, que es a La Renga, contar un poquito de sus inicios, como comúnmente hacemos en el primer bloque, recordar la historia de la banda que hoy nos convoca. Y les comento un poquito que La Renga es una banda formada en 1988, año en que, bueno, no importa, en que se formaba La Renga, en el barrio de Mataderos. Y en realidad era formado por un cuarteto en esa época, compuesto por Chizo, la voz que hoy escuchamos aquí de fondo, Raúl Locura Dilelo y los hermanos Iglesias, el Tanque y Tete Iglesias, en batería y bajo respectivamente. En realidad,

ya. En las rutas su motor. Revisa todo en tu interior para salir en la mañana detrás del sol. Y al ver que en la ruta hierve la sangre de tu pasión, busca el secreto que trae el viento, búscalo. El secreto de los vientos guarda bien en su verdad. Ha renacido con su aliento para mostrarme que estoy muy atrás. Revisa todo en tu interior para salir en la mañana detrás del sol. Y al ver que en la ruta hierve la sangre de mi pasión, guarda el secreto que trae el viento, guárdalo. El 17 de noviembre, en California, Britney Spears recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose así en la cantante más joven en... Thank you. viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. El 20 de enero se produce un eclipse total de luna, visible en todo el continente americano. Este fenómeno presenta 77 minutos de totalidad fácilmente observable en que la Tierra proyecta su sombra sobre su satélite. El 23 de febrero, el guitarrista mexicano Carlos Santana consigue 8 de los 10 premios Grammy a los que fue nominado, igualando el récord que poseía Michael Jackson logrado en 1983 de mayor cantidad de premios ganados en una misma gala. El 17 de marzo, en Uganda, se produce el suicidio colectivo de una secta apocalíptica, que tras varios días de ofrendas y rituales, se encerraron en su iglesia, se rociaron con gasolina y se quemaron hasta morir carbonizados. Unos 800 cuerpos de miembros de la secta Restauración de los 10 Mandamientos de Dios fueron hallados en el lugar. El 3 de marzo, durante su estadía en Mendoza, Charly García se lanza desde su habitación en el noveno piso a la pileta del Hotel Aconcagua sin sufrir ningún daño. Inmediatamente después de la pirueta, se quedó haciendo la plancha y nadando como si nada hubiera pasado y hasta dio algunas notas a periodistas que se encontraban al salir. El 3 de abril, en Estados Unidos, la empresa de computadoras Microsoft pierde un importante juicio legal por violar las leyes de monopolio y haber puesto un pulgar opresivo sobre sus competidores. Este fallo obligó a la empresa a dividirse en dos unidades separadas, una responsable de producir el sistema operativo y otra de producir los componentes de software. El 4 de mayo, un virus informático denominado I Love You paraliza a más de 50 millones de ordenadores en todo el mundo, provocando pérdidas por más de 6 millones de dólares. El virus, que ingresaba a los sistemas por medio de un email con el título I Love You, calcula que alcanzó a infectar un 10% del total de las computadoras con conexión a internet en el mundo. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lanzan su último álbum antes de su separación en 2001, llamado Momo Sampler. A su vez, Andrés Calamaro lanza su reconocido trabajo El Salmón, un disco quíntuple en la que interpreta temas propios como también covers de los Rolling Stones, Spinetta, Papo y hasta de Carlos Gardel. El 29 de julio en Buenos Aires se suicida el doctor René Favaloro, primero en realizar una operación cardiovascular con bypass para reparar la insuficiencia arterial. Favaloro expresaba su cansancio de ser un mendigo en su propio país, luego de los reclamos enviados al entonces presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa, en los cuales solicitaba, entre otras cuestiones, el pago de las deudas millonarias que mantenían con su fundación varias obras sociales. Dame lo que me falta de silencio para contestar. A mi vieja pregunta, qué estéril he de quedar. A mi corazón, que se rebalsa de mi pecho. A mi gran amor, al que sangrado de utopías, de locuras y agonías que más sé. Yo no tengo la respuesta de por qué lo trate así. Yo no tengo la respuesta de por qué lo trate así. Yeah.

una coartada, digamos, sí, para un pequeño momento de legitimidad. La verdad que realmente, no sé, creo que algunos se lo creen y otros no. Sí, totalmente. Y por último, última pregunta para ir dejándote libre, es los protagonistas de este blindaje, de este enorme préstamo, si no me equivoco, eran el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿son estas personas los que prestaron el dinero a Argentina o eran otro tipo de privado, no sé, banca? Esas personas, esos bancos los garantizaban, pero cuando ellos ofrecen esa garantía, de ahí hay un montón, cada vez que se ofrecen bonos de la deuda externa, se ofrecen en el mercado internacional y, digamos, en la bolsa de Londres, en Nueva York, y ahí lo compra cualquier privado que tenga el dinero. De hecho, claro. De hecho, por ejemplo, Argentina, en el momento de Kirchner, la deuda total era 180 mil millones de dólares y Kirchner le pagó al Fondo Monetario algo de 13 mil millones de dólares. Ajá. O sea que era, no llegaba al 10% lo que se y le con debía eso, al FMI. Verdad. Cierto, y con eso dejó de deberle al FMI. Después le debía a los demás acreedores, pero al FMI lo dejó de deber dinero. Y le pagó pagándole el 100% y el canje, digamos, la renegociación de Kirchner, el descuento fue solamente a los privados. Claro. Claro, impecable, Leandro, te agradecemos enormemente, nos explicaste un montón de lo que fueron estas dos medidas en el año 2000 y mucho más, porque te explayaste, la verdad que un montón, y te agradecemos muchísimo desde acá de Disco Eterno. ¿Cómo te llevas con la música, con el rock nacional? Bien, me gusta, más amplio, me gusta más el folclore que el rock, pero... ¿Ah, sí? Pero sí, pero bueno, escucho también... Sí. Escucho más folclore, pero sí, digamos, Los Redonditos. Ah, mirá, bueno, pronto va a venir un programa. ¿La Renga qué tal? Bien, es muy... pero nunca lo fui a ver. ¿Nunca a Los Redondos? ¿Eh? Sí. Sí, tengo ahí un par de cassettes. Bien ahí. Y algún disco aparte. De... pero sí, me gusta, me quedan simpáticos, pero no lo escucho tanto. Me gusta más Redondo, La Polla Record, algo así. Bueno, cuando hagamos un disco eterno de Los Redondos o de Cuchi y Leguizamón, también te podemos llamar y avisarte para que lo vivas de 5 a 7 todos los lunes por Che Barracas. Leandro, te agradecemos muchísimo. En Facebook le pongo me gusta. Y sí, claramente, claro. Ya sos parte de este viaje en el tiempo, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leandro. Leandro Rodríguez era sociólogo de la UBA que nos repasaba y nos resumía un poquito la realidad del año 2000 en la materia de política económica, ¿verdad? Enorme resumen. Cada vez me gusta más estas secciones de hacer la nota telefónica con gente que sabe tanto, que es tan didáctica, que, loco, que sabe, que piensan. Sí, sobre todo que está en tema, ¿no? Totalmente está en tema. Fíjate que hasta se habló en primera persona cuando dijo, fue la última vez que marchamos en contra de López Murphy, un tipo que está desde adentro, pero además con ese poder de resumen, a mí me parece admirable ese poder de palabra, me encanta escucharlo, y además creo que es un excelente ejercicio, que de eso se trata un poco Disco Eterno, con la excusa de la música, viajamos por el tiempo, para también... entrar en razón de decir, che, loco, estamos cometiendo un error muy similar, estamos tropezando con la misma piedra, o simplemente para hacer un poco de historia. No todos tienen tiempo para ponerse a leer o estudiar una carrera tan pesada y densa como, no sé, ciencias sociales en general, ¿no? Hablo de comunicación, sociología, ciencias políticas. Entonces, bueno, cuando no tenés tiempo para leer, escuché un poco la radio, programas como este que, bueno, tratamos de traerte a buenos cerebros, hablando de temas de la historia. Dicho esto, continuamos con un poco de música. No nos olvidemos que presentamos el disco La Esquina del Infinito. Antes que eso, te voy a dar las vías de comunicación. Yo te voy a dar las vías de comunicación. Te voy a dar, yo hablo como si fuéramos un equipo. Somos todos uno acá, entre Luis, vos y yo somos uno solo. Para que se enganchen a escucharnos por el teléfono si están saliendo, también recuerden que pueden bajar la aplicación en su celular. Solamente buscándonos como FM Che Barracas. Que anda de 10 puntos, posta, anda muy bien, se escucha impecable. Y nada, y además ahí tenés los links para entrar a Facebook y postear algo, decir que te re gusta Disco Eterno, decir que seguís a la radio, que escuchás cualquier programa de todos los que hay en la programación. Nuestro. También podés llamar al 4301-9917. Te ponemos al aire con al Santiago. Toque, al toque, así. Y si decís algo malo, te cortamos al toque también. No, mentira. Escuchamos track número 8 de La Esquina del Infinito, disco que La Renga saca en el año 2000. Esto se llama En Pie. Madera. veredas de viejo nogal. Rocío llora mi sangre. Espera el otoño y verás caer desde el mejor lugar las escamas de mi dulce corazón, las visiones que de tu alma aún conserva el sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces hubieras podido ser el hito que en la cima de mi vida me mantenga aún en pie? Soy el sereno de la noche, la penumbra y el dolor. Y estoy durmiendo en tu historia, en tus sueños y en tu razón. Soy el incierto caminante que transita tu resignación. ¿No ves que no quiero ver lo que fui, lo que soy, lo que pude ser? ¿Cuántas formas pudiste tomar en mí? ¿Cómo no logré dejar de lado tu fantasma y seguir así? Esa terrible guitarra que escuchás está tocado por Ricardo Mollo, el líder de Divididos y productor o coproductor artístico junto con los integrantes de La Renga de este tema llamado En Pie. Tema, único tema en realidad, junto con el último, el llamado Hey Hey My My, que es de Neil Young. Este es el único tema que no está hecho por y creado por Chiso Napoli, sino por uno de los hermanos Iglesias, Portete Iglesias. Les comento un poquito rápido, porque ya son las 6 de la tarde. Se me ha pasado la primera hora de programa. Es que cuando está muy acelerado, usted así pasa. Bueno, no me critiques. Tuvimos una excelente nota recién. Tuvimos una excelente nota, por eso. Pero siempre después el tiempo se agranda, se expande el tiempo. De alguna manera, sí. Pero no quiero dejar pasar en esta primera hora algunos pequeños datos del disco de La Esquina del Infinito, de este quinto disco de estudio de La Renga, presentado en 13 y 14 de octubre del año 2000 en el Estadio de Ferro, y por todo el interior, que vendió más de 40.000 copias este disco. Como ya decíamos, la coproducción entre La Renga y Ricardo Mollo, que ya había participado en la producción artística de un disco anterior, con los muchachos de La Renga. Y particularmente cuando vos tenés el disco en la mano, que es lo que nos está pasando un poco ahora, lo estamos chusmeando. Darky, sí, un disco con una... disco de cartón que se abre en tres, lejos de la simplicidad de la cajita de plástico, ¿no?, tradicional. Es una cajita de cartón muy, muy bonita, que tiene una daga. Es la famosa tapa de la daga con un crucifijo con la cara de un león. En el centro, una rosa. Por encima, bien en la punta de la daga. Y una, en la curvatura dice, la esquina del infinito lleva el nombre. Pero un detalle es que en la contratapa del disco... tiene la lista de los 12 temas que componen a este CD y abajo dice a los mismos de siempre. Un poco quizás un mensaje a ese fiel público que La Renga maneja desde sus inicios y que le agradece de alguna manera, yéndolos a ver a todas partes, esta fidelidad al rock puro que maneja La Renga, como hablamos un poco en la apertura. Quedaría mal decir que es tradicional, porque yo no sé si es algo un rock tradicional. Quizás es más del palo de, no sé, de AC/DC, quizás, para comparar con una banda de afuera, donde siempre hicieron algo más similar, con guitarras bien distorsionadas, un buen bajo, batería, una voz muy, muy potente, la de Chizo, que en este disco es tremenda la voz que tiene. Hasta en algunas canciones, en la primera que escuchamos, La Vida en las Mismas Calles, pareciera esa voz al estilo Ricardo Iorio, al más fuerte, esa voz bien metalera y ¿no?, y oscura y llena de... pareciera de bronca, ¿no? Cantado desde las entrañas, desde acá, por adentro del estómago sale esa voz potente. Pero además hablo de tradicional porque si algo se acostumbra en la música más del nuevo milenio, de esa década a partir del 2000, es en acortar las canciones, ¿no? Hacerlas de una manera más radiales. Claro, si vos haces todos temas de 5, 6, 7 minutos, no te lo pasan en la radio, porque o tenés que hacer una edición de 3 minutos para que la radio te pase las canciones. La Renga no comparte bien, esa idea. Bien por La Renga. Y tiene todos temas de 4 minutos, 4 minutos y pico, que claro, un programa como Disco Eterno que se dedica a repasar estos temas, lo pasa entero y es un gusto para nosotros y eso para mí es algo muy gratificante. Pero además se nota porque... contiene solos de guitarra, como el que escuchamos recién, hecho por Moyo, pero bueno, cuando toca Chizo, sin ninguna... muy largos, enormes solos de guitarra, que va contrario a lo contemporáneo, ¿no? Quizás hoy las canciones están más hechas más esquemáticamente. Hace un estribillo, hace la primera estrofa, el estribillo, una estrofa, el puente, estribillo, un pequeño solo, y ya es el final de la canción. Acá se dedican realmente... un cuarto de la canción es instrumental y en el que Chizo se luce tocando absolutamente toda la guitarra. Y contiene una lírica, quizás repasando un poco lo que es la historia de La Renga, una lírica un poco más abstracta y más profunda. Se aleja un poco de la canción más concreta y textual, donde bueno, te dice las cosas que piensa, te dice así, para un lenguaje cotidiano y común, para irse a algo más abstracto. Algo tan abstracto como el título del disco, La Esquina del Infinito, que contiene un tema que ha sido el corte más importante de este disco, que es su track número 7, que escuchamos a continuación, llamado En el Baldío, que por más que sea largo, este sí lo han pasado por la radio. Porque será porque es un temazo, será porque es inevitable escucharlo. Escuchamos En el Baldío de La Renga. Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. ¡No me mires así! ¡Dios me ha hecho!

que ahora no tengo el número enfrente mío, pero en cualquier momento se lo digo. Algo había leído que eran no sé cuántos cientos de millones de dólares en reparación. Bueno, también podría haber sido todo un rumor desde las cadenas enormes como Microsoft diciendo tienen que invertir en solucionar un problema que no existe. Por ejemplo, en Estados Unidos 150 máquinas tragamonedas en las pistas de carreras de Delaware dejaron de funcionar. Turbio, igual, justo en Delaware, un paraíso fiscal, ¡qué turbio! O en Japón, 2 minutos después de la medianoche, una compañía de telecomunicaciones encontró errores en el manejo de las fechas por parte de la red de la compañía. O en Italia, Telecom envió los primeros 2 meses de cuentas con fecha de enero de 1900. Claro, bueno, ¿ves? Ahí está lo que decíamos antes. Vos le ponía, claro, el flaco, el que tipeaba la factura, ponía 00, interpretaba 1900, no 2000. Después muchas transacciones de tarjetas que fueron rebotadas, pero básicamente... Esta no noticia nada. Es la no noticia. Sí, tal de cual. Hecho, Clarín en esa época, el 4 de enero del 2000, titula El efecto 2000 tampoco se notó en los bancos. Bien, es el título de... Es, o sea, para, no para, fue lo, el fin del mundo, pero tampoco se notó en los bancos. Es una tapa que tenés en tu mano y es... La tapa de Clarín es una no noticia. Es no, el efecto 2000 no tuvo efectos. Es rarísimo. Bueno, esas maneras... Es realmente la no noticia. No noticia se esperaba total. El fin del mundo, no sucedió ni eso ni mucho pero menos. Pero bueno, usted me da pie para la no noticia, yo le doy pie para la noticia. Yo le doy pie, bueno, te agradezco la noticia. Lo que te voy a pedir, Luisito, es cortemos un toque la cortina porque esto es una noticia, nos ponemos un poco más serios. Porque en el año 2000 sucede una tragedia de un artista muy conocido y muy, muy, muy querido por nosotros, que es el Potro Rodrigo. El Potro Rodrigo fallecía en el año 2000 en un accidente de autos mientras volvía de un show, de los enorme cantidad de shows que hacía por noche. El Potro llegaba a hacer hasta 15, 17 shows por noche. Un tipo, convengamos que no es nada fácil un ritmo de vida así. Mira, acá tengo una cifra que dice, realizó 49 conciertos en 9 días en la costa atlántica. Entre ellos, uno ante 100.000 personas en el centro de Mar del Plata. El año 2000 para el Potro fue un año de enorme éxito. En el 99 había sacado su disco A2000, justamente, que tenía los mayores éxitos del Potro que hoy, por lo menos en Buenos Aires, más se reprodujeron y fue el boom, es lo que hizo el boom en Buenos Aires, en Argentina en general. El Potro ya era una persona muy conocida en Córdoba, pero en el 99 y 2000 explotó acá, ocupaba... Que te diga, no sé, la mitad de las horas de la televisión argentina estaba por todos lados, por todos los canales, sonaba en las radios que pasaban música nacional, estaba en los programas de Chimentos, estaba en los programas de espectáculos y hasta llegó a ser 13 Luna Park llenos, absolutamente todo colmado, 13 seguidos. Se habían establecido 8 fechas, pero por lo rápido que se agotaban las entradas, agregaron 5 fechas más, que todas estuvieron llenas, entre las cuales estuvo el Diego Armando Maradona de invitado en uno de sus recitales, que hay imágenes de esos recitales, que es fabuloso toda su vestimenta, haciendo alusión a que es un centro épico del boxeo, Luna Park, y él estaba vestido de boxeador y cantaba sobre un ring de boxeo. Realmente algo muy recordado y más allá de yo no sea mucho del palo de música de cuarteto, a mí Rodrigo me encantaba y me caía muy bien, una persona muy carismática, muy llegadora, ¿no? A la gente, sobre todo el tipo común, ¿viste? Un tipo muy sencillo que divirtiendo un poquito a la gente con cuarteto nos hacía pasar un buen momento, sí. Pero bueno, lo que sucedía como yo les decía, iba a programas de radio, de televisión, entre ellos a la Biblia de Calefón. Había ido una noche, el 23 de junio exactamente, había estado del programa de la Biblia de Calefón, programa de Jorge Ginsburg, en el cual hacía entrevistas a 4 o 5 personas a la vez. De ahí se fue a comer, a un restaurante por ahí cerca, donde se encuentra con Alberto Olmedo, el hijo del Negro Olmedo, que bueno, era un viejo amigo y lo invitó a presenciar un recital suyo en Escándalo, en La Plata, en el boliche Escándalo de La Plata. Fueron para allá y cuando termina el recital, extenuado Rodrigo, recibe el consejo de Olmedo, de Alberto Olmedo, de quedarse descansando un poco, descansar para no manejar después de ese recital, en la ruta hacia Buenos Aires. Rodrigo no acepta esto, agarra junto con Patricia Pacheco, quien era su ex esposa, y su hijo Ramiro, estaba Fernando Olmedo, Jorge Moreno y el locutor de radio Alberto Pereira. Los cinco iban en el auto, conducido por Rodrigo, y en la autopista Buenos Aires-La Plata, en una maniobra intentando sobrepasar a otra camionera, la mala maniobra produce un choque contra una valla de contención, un vuelco, y el potro sale despedido del auto, falleciendo en el mismo instante. Lo cual trajo aparejado un montón de hipótesis de un intento de homicidio, ¿verdad? O en realidad, de un homicidio. Esto fue un atentado a su vida. Convengamos que él movía muchísimo dinero por su fama, porque no paraba de facturar por la venta de discos, por sus presentaciones en vivo, por sus presentaciones en televisión. Y era enorme la cantidad de dinero. Entonces estaba la duda de que haya sido un atentado contra su vida de toda la mafia de la movida tropical. Esto con el tiempo la justicia determinó que no, que Rodrigo realmente llevó a cabo una pésima maniobra de sobrepaso, en el cual fallece no solo él, sino también el hijo del Nero Olmedo, que lo acompañaba, dejando muchísimo dolor en la sociedad argentina, haciendo un velatorio donde concurrieron miles de personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos muchísimos famosos como Maradona, Susana Jiménez, recuerdo Marcelo Tinelli, y ni hablar de la Mona Jiménez, un gran amigo de él y un referente. Y se terminó haciendo un santuario en el lugar del accidente, y sucedió algo similar a lo que pasa hoy con Gilda, ¿no? De pensar o de sentir que este líder popular, desde donde esté, en el cielo quizás, está haciendo milagros y ayudando a la gente a, qué sé yo, en este mundo tan difícil, ayudando desde allá. Sin ninguna duda, creas o no en los milagros, si nos ayudó Rodrigo es con su música, que nos dio muchísima alegría, nos hizo bailar un poco, nos hizo divertir y nos ha dejado un buen legado. Este fue un recuerdo para el Potro Rodrigo de su lastimosa muerte en el año 2000. Nosotros continuamos con rock, muy lejos del cuarteto, escuchando el track número 5, llamado El cielo del desengaño. Esto es La Renga. Ya volvemos. Como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios. Se ha nublado para llorar todo el cielo que te he confiado. Como un ciego que apunto al ruido de mi cabeza, como todo, como siempre, como el cine. Calma el agua, no, ni las lágrimas. Como todo, como siempre, como es sin we'll be right back.

historia del pobre aquel. Es mejor consumirse que dormir oxidado. El rey se ha muerto, pero no se ha olvidado. Siendo ya las 19 y 11 minutos en la ciudad de Barracas, es momento de despedirse de nuestros oyentes de la 99.7. Un nuevo programa de Disco Eterno ha pasado. Hemos repasado un discazo que es La Esquina del Infinito, lanzado en el año 2000, producto de La Renga y coproducido con Ricardo Mollo. Realmente un discazo. Lo recomiendo a todo aquel que lo pueda comprar o bajárselo o escucharlo por Spotify, por donde sea. Es muy, muy, muy buen disco. Lo hemos desglosado un poquito acá y lo hemos desglosado también con su contexto, para lo cual aportó muchísimo Leandro Rodríguez, nuestro invitado el día de la fecha, sociólogo de la ciudad de Buenos Aires. Agustín Irlanda, que recién hablaba con nosotros y junto con quien nos despedíamos un poco hablando de deportes. Me acompañó la señorita María Chev, ¿verdad? María Chev. O Chev, como vos quieras decirlo. Del otro lado de la pecera y siempre ahí, atento y alerta, está Luisito sacando músculo. El Popeye de Barracas. Y bueno, ha pasado una nueva fecha de Disco Eterno. Nos reencontramos dentro de una semana. Muchísimas, muchísimas gracias a quienes han participado activa y pasivamente de este programa. Siempre, más allá de que no participen durante estas dos horas, siempre en la semana recibo muy buenas críticas, tanto de aquellos que lo escuchan en vivo como los que pueden escucharlo durante la semana en el blog de fmchebarracas.blogspot. Agradecemos muchísimo esto, es gracias y que continúes gracias a ustedes. Se genera y se generó gracias a nosotros, pero como siempre gracias digo, crece y se desarrolla gracias a ustedes que están del al otro gran lado. Alguien te tiene que tirar flores a vos. Banquen los al proyectos. Gran Santiago Lazábal. Banquen los gran proyectos independientes que es nada, son el fruto de algo mucho más copado que unas enormes producciones multimillonarias. Lo digo desde el corazón, no lo digo porque estoy haciendo ahora un producto independiente. Me gusta esto, la verdad. Como bueno, dice acá nuestro querido operador Cristian, que no siempre nos está diciendo, no, lo importante es el under. Importante, es la vida del under. Bien, Cristian, bien dicho por Cristian. Los invitamos a seguir marcha.org, ¿no? Es la plataforma de noticias, multinoticias, con otro tipo de mirada, y en la cual se va a publicar una notita de Disco Eterno inspirada en el programa del día de la fecha. Les agradecemos nuevamente a todos los que estuvieron del otro lado. Sigan con FM Che Barracas ahí, escuchando buena música. Desde acá les decimos muchísimas gracias. Todo terminó. Nos vemos, nos escuchamos en una semana, próximo lunes a las 5 de la tarde. Hasta luego.